Dolida, chupate esta mandarina. Zarpado de los temas de esas pibas que a nosotros siempre nos hacen quedar mal. Sin vergüenza, pobre rata, nos cantaron que le vayan a llorar a su mamá. Nos compramos los chamullos de esas pibas. Hace tiempo que sabemos la verdad. Muchas veces se bajaron la bombacha por un trago, por dinero o algo más. Sentidas, bien dolidas, cantarán. Nos cagamos de la risa, lo que dicen no es verdad. Y atrevidas, resentidas, bien dolidas, cantarán. Pero cuando estás conmigo, de esas letras te olvidas. Pero cuando estás conmigo, hasta el me entregas. Zarpado de los temas de esas pibas que a nosotros siempre nos hacen quedar mal. Sin vergüenza, pobre rata, nos cantaron que le vayan a llorar a su mamá. Nos compramos los chamullos de esas pibas. Hace tiempo que sabemos la verdad. Muchas veces se bajaron la bombacha por un trago, por dinero, por cantar. Sentidas, bien dolidas, cantarán. Nos cagamos de la risa, lo que dicen no es verdad. Que atrevidas, resentidas, bien dolidas, cantarán. Pero cuando estás conmigo, de esas letras te olvidas. Pero cuando estás conmigo, hasta el me entregas.